Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. El salmón es uno de los pocos peces capaces de vivir en agua dulce y salada. Todos nacen en ríos y cuando tienen aproximadamente un año de edad, se adentran en los océanos e inician un impresionante viaje de miles de kilómetros. No es raro que ejemplares nacidos en España o en Florida lleguen hasta Groenlandia, donde se quedan a vivir hasta que cumplen los 3 años. En ese tiempo crecen hasta el triple del tamaño que tenían al empezar su odisea, y las escamas de los machos se llenan de colores brillantes que indican a las hembras su madurez sexual. Pero lo más sorprendente es que ningún salmón se reproduce en el lugar en que vive esos años. Todos regresan al mismo río donde nacieron, cada uno al suyo. Una vez al año, miles de salmones emprenden el larguísimo viaje de vuelta y trepan aguas arriba por la corriente donde vieron la luz. Les aseguro que contemplar el espectáculo de esos bancos impresionantes de grandes peces adornados con fuertes colores y entrando a montones en las desembocaduras de ríos te deja con la boca abierta. Bienvenidos a la Linterna de Diógenes. Hoy, los seres del mar. For when the Egyptians they closed the Red Sea, the call came on high from the powers that be to build a royal monster right down on the quay. Roll Northumbria, roll me boys, roll Northumbria, roll. Hoy sabemos que mares y océanos suman el 90% de las zonas habitables de la Tierra. Allí viven 8 de cada 10 seres vivos, entre ellos los más increíbles y extraños que conocemos. De los abismos submarinos a las arenas de las costas, de los arrecifes de coral a los bosques sumergidos, de los polos congelados a los desiertos de lodo. En el libro La memoria de los peces y otras historias científicas sobre los seres del mar, Jorge Bolívar nos propone un viaje por los mares para conocer a sus habitantes. Jorge Bolívar es biólogo, historiador de la ciencia y escritor comprometido con la divulgación, autor de diversos libros, entre ellos este, La memoria de los peces. Jorge, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, muy buenas a todos. Bueno, vamos a hablar de la inteligencia de los delfines, de la antigüedad de los tiburones o de algunos de los más extravagantes criaturas que viven en las profundidades abisales. Pero antes, haciendo un poco honor al título del libro, ¿no? Entremos de lleno en la memoria de los peces o en este caso la memoria del salmón. ¿Cuentas cómo los salmones nacen en ríos, pero cuando crecen se abren paso al océano, recorriendo miles de kilómetros, pero que llegada la hora de reproducirse años después, regresan al mismo río donde nacieron? ¿Cómo puede un salmón que vive en medio de la inmensidad del océano recordar el camino concreto hasta un río en particular? Mira, eso es una de las cuestiones que no se ha encontrado respuesta realmente todavía. Hay bastantes teorías de cómo consigue un salmón que tiene un cerebro pues realmente básico, tener esa capacidad de orientación que a veces es incluso superior a nuestros aparatos de medida estilo GPS y estas cosas. La mayor parte de los científicos creen que los salmones tienen en el cerebro, incluso distribuido por varias zonas de sus cuerpos, una molécula de magnetita que consiguen alinearse con el campo terrestre. Y esas moléculas de magnetita, esas piedras pequeñas de magnetita repartidas por su cuerpo, es lo que interactúan con el campo magnético de la Tierra y guían su recorrido. Yo creo que ese es uno de los grandes misterios que tienen los peces, entre muchos otros, porque la verdad es que la vida en el mar es quizá la más desconocida todavía para el ser humano. Y gracias a esta magnetita, o sea, son capaces de orientarse, estamos hablando de miles de kilómetros, ¿no? Pones el ejemplo en el libro de que no es raro que un salmón nazca, por ejemplo, en España, o pones también el ejemplo de Florida, pero terminen llegando a Groenlandia, ¿no? Donde pasan varios años hasta que luego regresan al mismo río. Es decir, estamos hablando de un viaje especialmente largo, ¿no? Además, me imagino que tardarán. Es un viaje de años y además es el único viaje en realidad que hace el salmón. porque la mayor parte de los salmones mueren en el remonte de su río. Es decir, el ciclo de vida del salmón es bastante cruel porque nacen en río, se adentran en el mar, hacen migraciones muy largas conforme van creciendo y cuando llegan a la agua fría, generalmente del norte, de los mares del norte, lo que hacen es engordar. Engordan muchísimo, recogen mucha grasa, por eso el salmón es un pescado muy graso, y cuando regresan lo hacen prácticamente sin alimentarse. Cuando llegan al río van preparados simplemente para aparearse y desovar. Es la función que hace ese regreso. Y remontan el río en contra de la corriente, cambiando la salinidad por el agua dulce, sin ingerir ningún alimento, con lo cual van perdiendo energía conforme suben el río. Además, la subida de los ríos es muy peligrosa. Supongo que muchos oyentes habrán visto las imágenes de los osos cazando salmones entre los ríos, y los propios pescadores, el propio ser humano, se aprovechaba de esa migración y mueren por miles en ese momento. Los que consiguen llegar al cauce donde ellos quieren desovar, desovan y la mayoría no superan ese desgaste. Pueden perder incluso prácticamente el 40% de su peso en el viaje de regreso. Con lo cual es muy difícil que un salmón que ha hecho el viaje de ida y vuelta vuelva otra vez a realizarlo. Normalmente su ciclo de vida acaba ahí, una vez que ha desovado. Cosa que, por cierto, es bastante frecuente en muchas especies de animales, ¿eh? Vayamos al temido tiburón, que además siempre me permite poner la inconfundible banda sonora de la película de Spielberg en la postproducción. Ahí está. Buen trabajo. Ya era hora de que hicieras algo. Ya sé que estás muy contento con este programa de animalitos. Estás estropeando la ambientación para sumergirnos en el mundo de los tiburones. Lo de sumergirse es metáfora. Anda, déjame hacer lo mío. Los tiburones son peces, pero peces muy antiguos. Los tiburones son uno de los peces más antiguos que existen. De hecho, tienen características que los hacen ya antes de que se estudiaran seriamente, se adivinaran que eran unos peces muy antiguos. Primero, por la enorme variedad de especies que existen y de tamaños. Hay tiburones que de adultos miden prácticamente 10 centímetros y tiburones que miden 20 metros. ¿Eh? Y por qué no hablamos de algunos desaparecidos que eran mayores. Además, el esqueleto de los peces es un cartílago, no es la raspa del pescado al que estamos acostumbrados, sino es un cartílago de constitución diferente. Pero es que además han desarrollado una serie de mecanismos que fueron los primeros en tenerlo. Por ejemplo, la capacidad de recibir los campos eléctricos de otros seres vivos. O, por ejemplo, también la capacidad de percibir el movimiento de presión del agua. Cuando se empezó a estudiar los tiburones ya más seriamente, fueron cuando los biólogos marinos se dieron cuenta de la sorpresa. El tiburón es hoy por hoy uno de los animales con estructura de pez más antiguos que existen. Y es curioso porque en la época en que surgió el tiburón, los animales todavía eran, y estamos hablando de que no había animales terrestres entonces. Sí, porque toda la vida se desarrollaba en el mar. Lo sitúas en al menos 455 millones de años, ¿no? Estamos hablando de una época inmediatamente posterior al Cámbrico, ¿no? Donde, efectivamente, estás hablando de una época posterior, justo posterior a la explosión cámbrica, donde se desarrollan miles de formas de vida de las que hoy somos herederos. Es cuando empezó la vida tal y como hoy, las formas de vida que hoy día conocemos, y la mayoría eran animales bastante simples. Hay, por ejemplo, algunos ejemplos de animales complejos. Hay uno, por ejemplo, el Anomalocaris, que era un depredador de esa época. Es que estaba pensando precisamente que yo en mi cabeza, ¿no?, de la época de, vamos, de Burger Seal, ¿no?, y de bueno, la época cámbrica, ¿no?, el Anomalocaris, ¿no?, yo, digamos, leyendo, era el gran depredador, y estamos hablando de un bicho de 1,20 m, si no me equivoco, algo así, y que, bueno, que obviamente no tiene aletas, ¿no?, que apenas, pues bueno, la capacidad de movimiento, es decir, el gran depredador, el Anomalocaris, ¿no?, poco tendría que hacer contra un tiburón más grande, más rápido, más fuerte y ágil, y que entiendo que se lo podría zampar sin demasiado esfuerzo. Totalmente. La palabra Anomalocaris viene de gamba tremenda o gamba terrible, ¿no?, en la traducción del griego. Y sí, se parecía a una gamba de bastante más terrorífica de aspecto, mucho más grande, pero tenía una estructura corporal parecida, relativamente simple. la aparición de los tiburones pocos millones de años después de la explosión cámbrica alteró completamente la vida en los mares, porque era un depredador perfecto. No tenía absolutamente ningún rival en esa época. Como tú bien dices, un alomarocaris o cualquier otro animal de esa época no tenía nada que hacer con el tiburón. Y quizá la aparición de los tiburones es uno de esos fenómenos que hacen pensar si la evolución es lineal, se desarrolla siempre a un ritmo más o menos estable, o hay momentos en los que pega ciertos saltos evolutivos que hacen que se desarrollen formas de vida mucho más complejas en poco tiempo. El caso del tiburón sería un ejemplo de esta última circunstancia. La aparición de los tiburones alteró completamente la vida en el mar. Y hay incluso una hipótesis que yo en el libro la explico como tal, como una hipótesis no comprobada, pero sí que tiene visos de ser contemplada, que la aparición de depredadores tan tremendos como los tiburones en esos mares, que ya empezaban a estar bastante superpoblados, dio pie o empujó a algunas especies a buscar refugio en tierra firme. Es decir, que quizá haya una relación entre la aparición de los tiburones y la colonización por los animales de tierra firme. El mar se estaba convirtiendo en un sitio bastante peligroso y algún pez pues decidió ante esa presión intentar evolucionar hacia una vida terrestre. Yo creo que esa posibilidad está clara porque ciertamente los tiburones en ese momento eran una forma de vida prácticamente extraterrestre, es decir, nunca la evolución había creado un animal de esas capacidades. Y ese surgimiento, claro, por supuesto, se hicieron los dueños de los mares, eran unos depredadores prácticamente incansables y por los registros fósiles que tenemos eran muy numerosos. Entonces, es posible, y lo digo simplemente como una hipótesis, repito, que la aparición de los tiburones supusiese una presión ambiental que alimentara de alguna forma la evolución de la vida terrestre. Y bueno, en cuanto a algunas de las claves que nos dicen que el tiburón, siendo un pez, sería uno de los más antiguos de los peces, es que todo el resto de peces tienen vejiga natatoria, ¿no? Que como explicas en el libro, es un gran saco que los peces llenan y vacían de aire para subir o bajar en el agua. Con más aire en la vejiga, flotan y con menos se hunden. Pero los tiburones, siendo peces, no tienen vejiga natatoria como el resto. Y la solución evolutiva que les ha servido durante cientos de millones de años para suplir esto... entiendo que ahora mismo es una especie de condena, ¿no? ¿Qué solución plantearon los tiburones para poder sumergirse o subir dentro del agua? Bueno, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los animales de la fauna de la fauna cámbrica simplemente es que pesaban tan poco que parecían un poco como las medusas actuales, podían flotar y regulando la cantidad de agua que tenían en sus células subían y bajaban. Cuando los animales se hicieron más complejos, más pesados de alguna forma, esa solución ya no era suficiente. Entonces desarrollaron la vejiga natatoria, que es simplemente un saco, que si lo llenas de funciona igual. Bueno, de hecho, nuestros submarinos actuales se basan en el mismo principio. Unos espacios donde si lo llenas de aire subes y si lo vacías bajas. Es que en ese sentido, siempre yo he pensado que la aparición de los peces, ¿no? Digamos que los animales previos que podían en buena medida reinar los mares eran, por poner un ejemplo, los trilobites, ¿no? Que había un montón, muy diversos y demás. Y claro, un pobre trilobite, cuando aparecen estos peces que yo los imagino como bólidos del mar, ¿no? Digamos que era un gran avance adaptativo en cuanto a capacidad de nadar a gran velocidad y con gran capacidad de subir y bajar, ¿no? Y cambiar de dirección con velocidad. Sí, y lo que hablábamos de la forma de subir y bajar de los tiburones está muy relacionado con la cantidad de grasa que ellos disponen en el hígado, sobre todo. El tiburón, uno de los hechos de que es un pez muy primitivo es el hecho de que carece de vejiga natatoria. Entonces, la fórmula que el tiburón inventó para poder regular su altura dentro del agua, flotar más o flotar menos, fue diluir la grasa que tiene en su cuerpo o compactarla, básicamente en el hígado. Entonces, esa técnica consiste en que si el tiburón quiere subir, lo que hace es que disgrega su grasa, la hace más líquida. Y cuando quiere bajar, simplemente la compacta. A veces incluso la propia temperatura del mar hace que al bajar la grasa se disuelva esa compactación porque baja la temperatura y entonces el tiburón sube. Esa forma de flotabilidad fue una de las pistas principales para pensar que el tiburón era muy antiguo. Hay que tener en cuenta que la explosión cámbrica que dio origen a formas de vida simples pero similares a las que tenemos ahora, digamos nuestros prototipos de seres vivos actuales, ocurrió hace 550, 540 millones de años. Y los tiburones aparecieron un poco más de 100 millones de años después. Sí, por situar un poco a los oyentes, estamos hablando de la explosión cámbrica, de estos 550 millones, 510 que nos dices, donde, digamos, en buena medida aparecen los primeros ojos, las primeras mandíbulas, los primeros dientes. La primera simetría bilateral, las primeras aletas. Efectivamente, o sea que estamos hablando de grandes innovaciones respecto a lo que había anteriormente, pero claro, la aparición del tiburón es ya un animal. Claro, no quiero visualizar la evolución como una línea de progreso, ¿no? Pero es como un salto tremendo en este sentido. Y además, en este sentido, algo interesante que antes mencionabas, un poco de pasada, es los tiburones que tienen siete sentidos, ¿no? Eso, olfato, gusto, tacto, oído y vista, pero luego, como nos decías, tienen electrorrecepción y detectores de presión. ¿Cómo funciona esto? Pues mira, la electrorrecepción no es solamente los tiburones los animales que los tienen. Hay más animales que tienen esa electrorrecepción. Pero quizá el que lo tiene más desarrollado, justamente porque es el que más millones de años lo ha disfrutado, son los tiburones. Un tiburón simplemente tiene unos sensores en el lado, sobre todo, de su cuerpo y también en la cabeza, que les permite recibir el campo eléctrico que cualquier ser vivo produce cerca de él. Esto se produce a distancias cortas. No vayamos a creer que el tiburón es capaz de detectar el campo eléctrico de una raya a 800 metros. Normalmente se maneja en distancias cortas, pero es, digamos, la referencia última para la caza. Cuando el tiburón persigue una presa, su último movimiento lo hace guiado por el campo eléctrico de la presa, que además, ante la presión que tiene del depredador, se mueve más rápido y crea más electricidad. Es un mecanismo bastante sorprendente que nosotros lo hemos imitado en la vida cotidiana, en nuestra tecnología, pero que el tiburón, que se sepa, fue el primer animal que lo disfrutó. Y en cuanto a los sensores de presión, pues es algo parecido. Los sensores de presión están repartidos por todo el cuerpo del tiburón. Son unas células que son sensibles a los cambios de presión del agua y están conectadas con nervios que transmiten al cerebro esos cambios de presión. Eso al tiburón le sirve para tener siete datos de análisis de su entorno. Con lo cual, si ya eso lo unimos a unas mandíbulas tremendas, a una fuerza física notable, a una musculatura muy fuerte, los convierte en unos depredadores casi perfectos. Sí, porque además el cerebro de los tiburones está adaptado para coordinar esos siete sentidos de manera simultánea y muy, muy rápida, ¿no? Así que en ese sentido, como explicas en el libro, tienen un control instantáneo de su entorno en un radio de 360 grados, en tres dimensiones, es decir, toda una esfera a su alrededor, ya venga de arriba, abajo, atrás, digamos, no se le pasa una. Hay algunos biólogos marinos que les gustan comparar a los tiburones con los aviones de combate de hoy día, que están repletos de sensores para tener esa burbuja de supervivencia o esa burbuja de caza. Hoy un avión de combate pues tiene un montón de sensores que le permiten ver todo lo que pasa a su alrededor, y un tiburón sería una especie de avión de combate biológico, porque efectivamente está repleto de sensores para controlar un entorno de 360 grados en todas las dimensiones, ¿no? Eso hizo que también se tuviese mucho interés por ver cómo funcionaba el cerebro del tiburón. Y aun siendo muy diferente del humano, porque ya ni siquiera la forma, tiene forma de Y invertida, es un cerebro más extenso y menos compactado, sin embargo resulta más efectivo que el nuestro en velocidad de proceso de datos, en velocidad de proceso de sensaciones exteriores. Entonces, todos estos datos hicieron pensar que efectivamente era un animal muy insólito para su época, ha sobrevivido tantísimos años gracias a eso. En realidad, un tiburón sigue siendo un fósil viviente, lo que los biólogos llamamos fósiles vivientes, y lo que es la gran incógnita es de dónde apareció, porque los tiburones no se le ha encontrado una línea evolutiva clara hasta llegar a ellos. Hay algunos animales que se consideran, algunos fósiles que se consideran que son un paso hacia el tiburón o que empezaron a desarrollar la línea evolutiva de los tiburones, pero no hay una línea clara, con lo cual siguen siendo bastante misterioso el saber cómo llegó la naturaleza a producir un ser así. A todo esto, con este cerebro del tiburón que estamos hablando, el 70% del cerebro del tiburón está dedicado a identificar olores, es decir, es real que eso, que pueden captar el rastro químico de una gota de sangre a más de un kilómetro de distancia. Sí, es totalmente cierto. O sea, la mayor parte del cerebro del tiburón, que tiene siete sentidos, ya lo hemos dicho, el 70% está dedicado a un solo sentido, que es el olfato. Hay que tener en cuenta que el agua es un entorno bastante estable en cuanto al olor. Es decir, el agua no huele, las sales minerales que hay disueltas no tienen un olor especial, con lo cual el agua transmite los olores con más fuerza que el propio aire. Entonces, una alteración de, por ejemplo, una sustancia con mucho poder odorífico, como puede ser en la sangre, se transmite por el agua y el tiburón dedica el 70% de su cerebro a detectar los olores. Yo no sé exactamente si la distancia a la que pueden detectarlo depende de muchos parámetros, pero desde luego los experimentos que se han hecho, hay tiburones que han reaccionado a una gota de sangre a cientos de metros de distancia, sí. Y dentro de la gran diversidad de especies que han existido, tendríamos el megalodón como el tiburón más grande que ha existido. Es decir, ahora mismo pues un tiburón blanco pues asusta, pero el megalodón era más grande aún. Sí, el megalodón era un animal de los más grandes que han existido. Hay gente que habla de ellos como unos dinosaurios del mar, ¿no? Evidentemente los dinosaurios no fueron marinos, el único entorno que los dinosaurios no conquistaron fue el mar. Todos estos reptiles enormes que vemos en los fósiles eran lagartos, no eran exactamente dinosaurios. Pero el megalodón, digamos que ocupaba el nicho ecológico que ocupaban los dinosaurios en tierra firme, algo similar. Y no tenemos una idea clara de cómo podía ser el tamaño. Hay gente que habla de 28 metros, 22 metros. Lo que sí tenemos son sus mandíbulas. Y te puedo decir que una persona adulta cabe dentro, puesta de pie, en lo que sería la boca de un megalodón. Si en una mandíbula que se ha rescatado hay algunas fotografías que muestran al científico dentro de la mandíbula de ese tiburón. Es una pena que se extinguiese, pero también es cierto que los animales cuando son demasiado grandes es más fácil que se extinga. Cuando hay una crisis de recursos, los primeros animales que desaparecen son los que necesitan más recursos, justamente que suelen ser los más grandes, ¿no? Por eso, cuando ocurrió la extinción de los dinosaurios, hubo animales pequeños que sobrevivieron, los mamíferos, por ejemplo, pero los dinosaurios no. Es decir, ser muy grande tiene ventajas en cuanto a competencia en épocas, digamos, de bonanza, pero en épocas de escasez es una desventaja. Y posiblemente el megalodón desapareció por ese tipo de presión ecológica. Un banco de arenques, dicen, crea un espectáculo increíble. Por eso estaba yo allí, para verlo. No me defraudó. Justo al doblar el cabo que cerraba la bahía, lo vi. El mar azul de primavera se tiñó de pronto de un tono oscuro, plateado, que destellaba una multitud de reflejos efímeros. ¿Cuánto podía medir el banco? Pensé mientras me colocaba la botella en la espalda. Calculo unos 2 kilómetros de largo por medio de ancho. Anclé el bote, salté al agua y me sumergí. Y unos minutos después lo tuve ante mis ojos. Se trataba de un volumen inmenso, compacto, que desde lejos parecía un único pez gigantesco moviéndose lentamente. Al principio lo disfruté sin acercarme. Parecía bailar con un efecto casi hipnótico, suave, de una elegancia inmensa, emitiendo ráfagas de luz que nacían y morían en décimas de segundo. El huidizo titilar del sol sobre millones de escamas idénticas. Sentí una fuerte emoción ante un hecho de tal belleza. El banco, en efecto, me hipnotizó, como hipnotiza a los depredadores. El principal motivo de que los peces se unan en bancos es evitar a sus cazadores. Un arenque, una sardina o una caballa aislados son un bocado fácil, pero cuando se desplazan en bancos impiden que la atención del depredador se pueda fijar en solo uno de ellos. El grupo unificado neutraliza las herramientas de caza de tiburones, atunes o delfines, aturdiendo sus sentidos. Cuando se lanzan sobre él, el banco se abre y el depredador pasa entre ellos muchas veces sin lograr capturar a ninguno. Es una estrategia evolutiva hermosa y muy útil. De Decidí probarlo por mí mismo. Aleteé con fuerza hacia el banco. Por un momento parecía que iba a chocar de bruces con una ballena enorme. Pero justo al llegar al límite de los arenques, se produjo un vacío casi instantáneo. El pez gigantesco parecía haberse esfumado de repente. Solo había agua oscura. Al girarme pude ver que a mi alrededor el banco seguía su curso inmutable, evitando a mi persona de manera casi automática. Ningún arenque me rozó, pero estaba absolutamente rodeado de ellos. Esquivaban al intruso y continuaban su ruta. Todos en la misma dirección, todos perfectamente alineados, todos con precisión milimétrica. Millones de peces moviéndose en perfecta coordinación, sincronizados como la máquina colectiva más perfecta creada por la naturaleza. El mayor banco de peces avistado jamás medía 40 kilómetros de largo por 5 de ancho y estaba compuesto por 50.000 millones de sardinas. Háganse una idea, 50.000 millones de sardinas unidas en algo semejante a un macroorganismo que se desplaza majestuoso por el agua. He de reconocer que uno de los capítulos que más me ha fascinado es el que dedicas a los bancos de peces. Y también me fascinan generalmente las diferentes estrategias evolutivas, ¿no? para la supervivencia. En este sentido, ¿qué es un banco de peces y cómo de grandes pueden llegar a ser? Bueno, un banco de peces es simplemente una agrupación de peces de la misma especie. Y hay dos tipos. Hay gente que los confunde los bancos de peces con las familias. Hay, por ejemplo, animales que se mueven en bandas, por ejemplo, los delfines, que suelen ser bandas familiares. Un banco de pez va mucho más allá. El nombre científico del banco de peces es cardumen, y un cardumen de peces puede llegar a tener varios kilómetros de volumen, varios kilómetros cúbicos de volumen. Se han dado casos extremos de algunos bancos de bacalaos o de sardinas o de anchoas, que las mediciones son absolutamente tremendas, porque han llegado a ocupar a veces hasta 10 y 12 kilómetros cuadrados del mar. Entonces, la mecánica de los bancos de peces es una de las cosas más sorprendentes del mar, y a mí es uno de los capítulos que más disfruté escribiendo realmente, porque ya no solamente que se sepan agrupar así, es que hay muchas cosas de los bancos de peces que hemos ido aprendiendo que son sorprendentes. Por ejemplo, no todos los animales, siendo de la misma especie, son bienvenidos a un banco de peces. Hay muchos bancos de peces donde a un ejemplar que es más grande o más mayor no se le admite en el banco. El banco lo que requiere es una uniformidad, incluido el tamaño. De manera que si hay un banco de pez de anchoas, por ejemplo, y llega una anchoa mucho más grande, no va a formar parte de ese banco. La anchoa va a buscar un banco que sea de especímenes de su mismo tamaño. Eso es un ejemplo. Hay incluso bancos donde se reúnen solamente hembras que utilizan el banco para rechazar la presión de los machos cuando no están en época fértil, por ejemplo. O el fin fundamental del banco es defenderse de los depredadores. Los peces pequeños tienen dos formas claves de defenderse de la depredación. Una es formar bancos de peces que despista la capacidad de caza, es decir, el animal que quiere cazar se lanza hacia el banco de pez, pero no puede apuntar a un individuo concreto. Aquello se mueve continuamente. Se ha detectado, por ejemplo, que el banco reacciona a la presencia del depredador provocando deslumbramientos. Mueven el cuerpo de forma que el sol crea una luz que deslumbra el reflejarse en las escamas, que provoca el deslumbramiento del propio animal que ataca, del propio pez que va a depredar. Y luego el hecho de que el depredador no se pueda fijar en un solo ejemplar hace que la mayor parte de las veces que ataca el banco se abra y se encuentra con la nada enfrente. Ese es uno de los mecanismos que tienen los peces pequeños de sobrevivir. Y el segundo es una fecundidad extraordinaria. Hay muchos peces pequeños que en una sola puesta una hembra puede poner 20, 30 o 40 mil huevos, que muchos de esos huevos morirán como parte del plancton, ¿no? Pero esa fecundidad extraordinaria es lo que hace que podamos comer tantos boquerones, por ejemplo, ¿no? Porque ante la indefensión biológica de un pez pequeño, pues ha inventado sus propios mecanismos de defensa. Una de ellas es agruparse en bancos y otra es la fecundidad desorbitada de las hembras. Una estrategia evolutiva tremendamente eficaz que hace de la unión y la perfecta coordinación de individuos un escudo protector, ¿no? Como decía, evolutivamente muy eficaz, salvo que para el ser humano es lo contrario, ¿no? Una oportunidad de pescar a lo bruto fácilmente, ¿no? O sea, esta estrategia de los bancos de peces le sirve contra otros depredadores, pero para el ser humano le facilita precisamente la posibilidad de pescar centenares, incluso millares de peces de una sola atacada. Claro, los seres humanos inventamos las redes de pesca y contra las redes de pesca un banco de peces se convierte en realidad en su propio enemigo. Una agrupación de tantos animales que pueden ser capturados en una bolsa hace que sea mucho más fácil pescarlos. El movimiento evolutivo que llevó a los bancos evidentemente no contaba con la aparición del ser humano y su desarrollo tecnológico tan rápido. Efectivamente, hoy día los bancos de peces facilitan hasta cierto punto su pesca. Ahí entra la segunda estrategia de supervivencia que te decía, que es la enorme fecundidad. Gracias a que esos animales son tan fecundos, disponemos de una reserva que se renueva constantemente. Es que tendríamos que ver cuántos miles de millones de kilos de sardinas o de anchoas se pueden comer en todo el mundo en un año. Estamos hablando de cantidades tremendas. Y eso nos tiene que llevar a pensar que si esas especies no se han extinguido por nuestra presión, es porque el mar tiene una fecundidad terrorífica. Es decir, el mar produce una cantidad de vida tremenda. Y esa estrategia de que las hembras pongan muchísimos huevos es una de las que hace que, por ejemplo, la anchoa, la sardina, el bacalao siga sobreviviendo. Pese a que, efectivamente, como dices, el ser humano ha aprendido a usar los bancos de peces a su conveniencia simplemente arrojando redes. Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueños con ir arriba, qué gran equivocación. No es que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. En el mar se originó la vida y con toda probabilidad en el mar surgieron también los primeros animales y mucho después algunos probaron a salir y evolucionar en tierra firme. Pero algunos, al parecer, después de que la evolución pacientemente hubiera hecho su trabajo, adaptando sus cuerpos de aletas a extremidades y músculos para aguantar su peso en tierra firme, a pulmones más eficientes, unos buenos cuellos, en fin, todo el equipamiento, hasta convertirse, por ejemplo, en bonitos mamíferos, van algunos y se arrepienten y vuelven al mar, provocando nuevas adaptaciones. Delfines, cachalotes, ballenas, ¿provienen de, por ejemplo, hipopótamos y elefantes primitivos? Sí, tenemos que tener en cuenta que la colonización de la Tierra fue un proceso muy complicado. De hecho, la vida llevaba pues posiblemente más de 3.000 años existiendo en el mar antes de que se presentase en tierra firme. Las plantas colonizaron tierra firme un poco antes, pero lo que son los animales no colonizaron tierra firme hasta hace como mínimo 280 millones de años. Eso siendo muy optimista. ¿Por qué se tiró tanto tiempo la vida en el mar sin llegar a la Tierra? Pues porque la Tierra, aunque nos parezca increíble a nosotros, es un elemento muy inhóspito. En la Tierra no tenemos un medio como es el agua que facilita nuestros movimientos. Un pez tiene un esqueleto muy simple, una musculatura fuerte, pero digamos relativamente menos penosa para el organismo que la nuestra, porque el mar ayuda a moverte. Cualquier persona que se mete en el agua nada perfectamente, o sea, se puede mover con más facilidad que andar en tierra firme. Para vivir en tierra firme necesitas un esqueleto mucho más fuerte, necesitas más musculatura, necesitas una capa de piel que te proteja de la radiación solar. En el mar no lo necesitas, el mar te protege, el agua te protege de la radiación solar. Tierra firme, ¿no? Entonces, por supuesto, necesitas unas estructuras para caminar, para desplazarte, que puede ser simplemente la locomoción, aunque sea la de los reptiles, es mucho más complicada en tierra firme que en el mar. Esa facilidad de moverse, esa necesidad de protegerse contra el sol, esa necesidad de ser un medio mucho más inhóspito en el sentido de necesitar esqueletos fuertes hace que el coste biológico sea mucho más caro para los animales terrestres que para los marinos. Y por eso llama la atención que llegó un momento en que algunos animales terrestres decidieron dar la vuelta y volver al mar. Ahí hay bastantes teorías, pero yo creo que no hace falta una teoría concreta. Yo creo que la vida siempre ocupa todos los nichos ecológicos posibles. Es decir, miremos dónde vivimos, podemos irnos a los polos, podemos irnos al desierto más seco del Sahara, siempre encontraremos formas de vida adaptadas ahí. Es decir, la presión por la vida, por la competencia por vivir, hace que siempre haya algunas especies que vayan a un entorno donde no tienen tanto depredador y se adapten a él y consigan desarrollarse allí. Y en ese sentido, cuando la vida terrestre ya evolucionó y creó unos mamíferos pues ya completamente formados, pues sí, que hubo algunos de ellos que regresaron al mar. Los cetáceos son el caso absolutamente más claro, ¿no? Los delfines, las ballenas, las orcas, todos estos animales, sus antecesores son animales terrestres. De hecho, hay una forma muy curiosa de distinguir si un animal marino es un pez o es un mamífero transformado en acuático. Es simplemente ver si la cola se mueve en vertical o en horizontal. Los peces siempre van a mover la cola de un lado a otro y los cetáceos siempre van a moverla de arriba abajo porque sus esqueletos están adaptados al trote. Es decir, tienen pelvis, con lo cual el movimiento natural de la cola sería el movimiento natural del rabo de un animal, de arriba abajo. Entonces, es uno de los fenómenos más curiosos de la naturaleza, que a mí, por cierto, me parece muy bonito, porque hay algunos animales, algunos cetáceos descendientes de antepasados terrestres, que son animales fabulosos, por ejemplo, los cachalotes. A mí me llama la atención que la gente no se fascine un poco más con los cachalotes, que quizás sean de los animales más sorprendentes de los que tenemos en nuestra vida, ¿no? Y es verdad que no solamente los cetáceos, tenemos también todos los marsúpidos, todos los animales de la familia de las morsas, de las focas, que también provienen de animales terrestres. Y hay algunos casos bastante curiosos donde algunos pues se han estipulado que pueden ser sucesores o que sus ancestros eran animales parecidos al elefante o parecidos al hipopótamo o parecidos al lobo. No es que fuesen lobos que se metieran en el agua, sino que la línea evolutiva anterior tiene un ancestro común. Eso siempre hay que dejarlo claro cuando se habla de evolución, porque no es que un elefante cogiese y fuese evolucionando hasta ser un delfín, sino que lo que ocurrió fue que el elefante y el delfín tienen un antepasado común que se dividió en dos ramas, una de ellas fue hacia el mar y otra siguió haciendo su vida en tierra. La agrupación en familias estables, a veces de más de 100 individuos, fue el primer indicio de que los delfines poseían una conducta social muy avanzada. Se descubrió que existe una colaboración intensa entre los miembros de la manada, no solo para cazar juntos de manera organizada, sino hasta para el cuidado de los enfermos. Cuando un delfín está herido o tiene mala salud, los demás le ofrecen comida o le ayudan a salir a la superficie para que respire. Y al profundizar en los estudios, se hallaron conductas aún más sorprendentes. Por ejemplo, cada individuo de la manada tiene un nombre propio que el resto de parientes conoce y son capaces de pronunciar. Los delfines hablan a su manera así. Pueden emitir una gran cantidad de sonidos, desde largos a cortos, de frecuencias altas y bajas, que regulan a voluntad. El nombre de cada delfín es un sonido único por el que se llaman entre ellos y se responden. Establecen, créanselo, verdaderos diálogos. No solo eso. Más tarde se supo que también ponen nombre y emiten el sonido correspondiente a objetos, a situaciones y a otros seres marinos. Un delfín puede decir, por ejemplo, en su lenguaje de chasquidos sonoros, que ha encontrado un banco de arenques en tal dirección y avisar a la manada de la fuente de comida. A veces la comunicación no es solo auditiva. Como las abejas, los delfines poseen un lenguaje de baile codificado que todo el mundo comprende la danza como idioma. Oye, no te vayas a poner celoso a estas alturas. Los delfines merecen que nos detengamos con ellos. Cuentas en el libro que son capaces de reconocerse en el espejo, de planificar, de incluso de usar herramientas del entorno, enseñar a otros lo aprendido, incluso hablar. Pues se está intentando hablar con los delfines ya. Mira, hace poco, yo creo no hace ni apenas un mes, salió la noticia, que no tuvo repercusión, porque estas noticias hay que ir a buscarlas a los medios de información que se dedican prácticamente a informar de ciencia. En los medios generalistas muy pocas veces salen estas noticias que yo creo que a la gente les parecen bonitas y deberían de salir. Salió la noticia de que por fin se ha mantenido una conversación de nada menos que 20 minutos con una ballena. Y además no era una ballena entrenada, sino era una ballena salvaje. Unos científicos lo que se hace básicamente es que se graban. Ya sabemos que tanto las ballenas como los delfines tienen un lenguaje. Es decir, utilizan diferentes sonidos para comunicar diferentes cosas. Sí, por ejemplo, por situar un poco eso, bueno, yo me centro en los delfines, aunque probablemente se pueda extender a las ballenas. Cuentas en el libro cómo tienen un nombre, por ejemplo, para cada uno de ellos, de los individuos, ¿no? Y son capaces de pronunciarlo, obviamente. Tienen también nombres para los diferentes depredadores y pueden, son capaces de comunicar, ¿no? Que hay depredadores en el entorno y del depredador concreto incluso, ¿no? Es decir, estamos hablando de un lenguaje que podemos considerar más sencillo que el nuestro, pero a fin de cuentas estamos hablando incluso de conceptos, es decir, de nombrar a cosas que no están. Claro, por supuesto, pero es que además se cree que también son capaces de expresarse emociones entre ellos. Por ejemplo, hay un saludo que los delfines que se conocen cuando se vuelven a encontrar pronuncian una serie de sonidos que se relacionan con la alegría. Es decir, lo que estamos haciendo ahora mismo, los biólogos marinos, es recopilar todos los sonidos que podemos de delfines y ballenas, grabarlos, intentando relacionarlos con actividades concretas. Porque lo que estamos intentando es ver qué sonido corresponde a una palabra. Es como una persona que nunca ha ido a Japón y de pronto llega a Japón y escucha hablar japonés. Lo más normal es que aprendiese cómo se dice pan señalando una barra de pan, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros estamos ahora en ese proceso, en el proceso de identificar sonidos con significados, ¿eh? Pero es que además creemos que tanto ballenas como delfines tienen una gramática, especialmente los delfines creemos que tienen una gramática, es decir, que construyen frases, que no utilizan sonidos sueltos, sino que una combinación de sonidos constituye una frase que tiene una acción, que sería un verbo, y un sujeto, que es quien lo realiza. Entonces, si realmente conseguimos saber si los delfines son capaces de construir no solamente frases, sino no solamente sonidos relacionados con conceptos, sino además con una gramática, posiblemente estamos hablando de un lenguaje abstracto. Y si hablamos de un lenguaje abstracto, estamos hablando de un cerebro que es capaz de crear conceptos. Entonces, eso nos llevaría a unas implicaciones muy, muy importantes, ¿no? Hay un biólogo marino, por cierto, que ha convencido de que por todas estas situaciones los delfines tienen una mente abstracta similar a la nuestra, ha pedido que la ONU reconozca a los delfines como seres humanos, no humanos. Digamos, que tengan los mismos derechos que las personas, aunque no sean seres humanos. Elevarlos al mismo estatus de los seres humanos. Quizá eso se haya un poco rodar la rueda demasiado, pero lo que sí es cierto es que se está avanzando bastante rápido en la identificación de los lenguajes de las ballenas y de los delfines gracias a esas técnicas de grabación y contemplación de cuándo emiten ese sonido. Estamos haciendo una especie de diccionario y la cosa avanza relativamente rápido. Hay gente que cree que nunca se conseguirá. Hay otros biólogos marinos que creen que sí, que en el plazo de quizá 10, 12, 14 años podamos empezar a tener conversaciones simples con los delfines. Y hay una cosa muy curiosa, discúlpame, con este tema, porque uno de los principales financiadores de estos experimentos es la NASA. Y el interés de la NASA es ver cómo se podría comunicar con una inteligencia extraterrestre si alguna vez la encontramos. porque existe el problema, según ellos, de que si nosotros de pronto recibimos la visita de un extraterrestre e intentan comunicarse con nosotros, quizás su lenguaje sea tan diferente que no seamos capaces de entender ni siquiera cómo se organiza. Con lo cual, el hecho de que tengamos aquí unos animales que posiblemente tienen un lenguaje entre ellos, el hecho de descifrarlo, según la NASA, podría ayudar a entender posteriormente una situación hipotética tan, tan curiosa como esa, cómo relacionarnos con un lenguaje extraterrestre. Por eso la NASA quizás sea el organismo, yo creo que hoy día es el que más dinero destina a estos experimentos. Y de, dentro de todo esto que me está fascinando, hay un elemento que también puede estar, jugar a favor un poco de esta posibilidad, ¿no? De ir desarrollando una capacidad comunicativa con los delfines, y es que, por ejemplo, en este caso, que ellos muestren interés también por nosotros, ¿no? Es decir, los delfines, además, si no me equivoco, les gustan los humanos, ¿no? Sienten curiosidad por nosotros. Los delfines tienen una sociabilidad muy alta. Es decir, ellos, por ejemplo, cuando nacen, las familias siempre se quedan unidas. Hay familias que tienen tres generaciones de delfines, son muy amplios, tienen bastantes descendientes y pueden juntarse a lo mejor 30 o 40 miembros de una misma familia. Pero es que además tienen buenas relaciones con las familias que se van encontrando. Y la interacción entre ellos suele ser muy positiva. Hay una cosa que cualquier persona que ha trabajado con delfines sabe perfectamente, y es que los delfines tienen preferencia por unas personas o por otras, y tienen ganas de jugar y te lo comunican, y te demuestran que quieren jugar. Es su forma de relacionarse. Hay, por ejemplo, un dato curioso. Nosotros ya sabemos cuál es el saludo, por ejemplo, del delfín mular. Sabemos qué sonido hace para saludarse. Ha habido un experimento, se ha repetido varias veces, donde un barco ha lanzado con hidroboyas ese sonido en el mar, y de pronto se le han acercado montones de delfines para contestarle al saludo, ¿no? Yo creo que los delfines tienen esa tendencia a la sociabilidad innata, y como nosotros no nos ven como enemigos, en absoluto no nos ven como depredadores, se relacionan con nosotros quizá también incluso por el tamaño. Tenemos un tamaño similar al de ellos, y yo creo que todas esas cuestiones hacen que efectivamente los delfines tengan una relación muy especial con los seres humanos. No sé si los oyentes sabrán que ha habido muchos casos en que hay delfines que han salvado la vida de personas. Por supuesto, gente que se está ahogando y la han empujado hasta la orilla, la han llevado hasta la orilla, pero ha habido casos más espectaculares. Yo recuerdo, por ejemplo, uno que pasó en el año 2010 en Australia, donde un windsurfista estaba completamente rodeado de tiburones y una bandada de delfines se peleó con los tiburones para defenderlo y consiguió llevarlo hasta la orilla. O sea, le salvó la vida de los tiburones. Esos casos no son aislados, se han dado bastantes veces. Con lo cual, sí, yo creo que hay una simpatía de los... Hay, digamos, una conexión de los delfines con los humanos. Y los humanos, además, tenemos una cosa muy curiosa, es que creemos que los delfines no sonríen. La cara del delfín parece que sonríe y los seres humanos ante eso reaccionamos positivamente. Cuando en realidad el delfín no sonríe, es que su cara es así, es decir, no tiene movimiento facial el delfín, no puede sonreír. Pero su expresión natural nosotros la entendemos como sonrisa. Yo creo que eso también ha influido en cierto punto a que tengamos cierta debilidad por ello. Bueno, les ha tocado a los delfines mejor sonrisa que a las hienas, ¿eh? También te puedo decir. Sí, sí, han tenido suerte de que su expresión, su única expresión es esa, de sonreír. En este sentido, ¿algunos de los mamíferos marinos son los gigantes del mar? Bueno, evidentemente las ballenas son quizá uno de los animales más fascinantes que existen. Estamos hablando de un animal que tiene el tamaño de un autobús de los grandes, con unos pesos que estamos hablando de un montón de toneladas. Yo he buceado al lado de ballenas y te aseguro que la experiencia es única, porque hasta que no lo ves, hasta que no estás al lado, no puedes entender realmente lo que supone ese tamaño. Yo te puedo decir, una ballena blanca puede medir como un autobús y medio. Perfecto. Pues uno, pero es que cuando estás al lado, y no solamente es la longitud, es el volumen, que es mucho más grande, es que es un ser vivo, es que se mueve, es que respira. Es una cosa absolutamente increíble, y es uno de esos casos que yo mencionaba antes, de que ser muy grande es una estrategia de supervivencia muy positiva cuando hay muchos recursos. Una de las preocupaciones de la desaparición de las ballenas, que cada vez quedan menos, es que como también hay cada vez menos recursos en el mar, las especies más grandes son las que más lo están sufriendo, ¿no? La moratoria de la caza de ballena ha ayudado a la situación, pero es que la ballena está declinando por su propia estructura. En el momento en que los recursos empiezan a faltar, un animal que requiere tantísimo plancton cada día, pues se ve en más dificultades. Ten en cuenta que, aunque nosotros siempre nos fijamos en la extinción de las especies grandes, el plancton, que es la base de toda la vida en el mar, que son esos animales prácticamente microscópicos que viven a miles de millones de trillones en el mar, pues también sufren los efectos químicos, el cambio de temperatura, con lo cual el plancton también empieza a escasear, que es el alimento de las ballenas. Pero, en fin, la ballena es un animal absolutamente fascinante, no solamente por su tamaño, sino por su forma de vivir. Nosotros tenemos, lo que hablábamos antes, una cierta relación con los delfines, pero las ballenas tienen unas relaciones con los seres humanos muy parecidas a las del delfín. Es como si hubiese una especie de memoria de especie que hace que ellas entiendan que nosotros somos parientes lejanos de alguna forma, porque excepto algún cachalote y las orcas, todos los demás cetáceos muestran una relación, digamos, de cercanía con el ser humano. No son agresivos con nosotros, en realidad. Y el animal más grande que haya existido es la ballena azul, que puede llegar a los 30 metros de longitud. Es decir, como comparas en el libro, algo similar a tres autobuses puestos uno detrás de otro. Y permíteme dar algunos datos que pones en el libro. Puede pesar lo mismo que un avión Jumbo 747. Simplemente la lengua pesa unas 4 toneladas y es tan extensa que sobre ella caben puestas de pie y sin estar muy apretadas, estoy diciendo literal como lo pones en el libro, sin estar apretadas 50 personas, y su corazón es grande como un coche y las arterias son tan anchas que un niño podría atravesarlas nadando por la sangre. Sé que hay un diorama. Y es difícil aún así visualizarlo, pero bueno. Sí, es lo que decía antes, todos estos datos a la gente pues le llama la atención y te imaginas algo grande, pero realmente la sensación de verlo en persona es inigualable, porque todos esos datos, digamos que de golpe, se te convierten en una realidad visible, ¿no? Hay un museo en Noruega donde tienen un modelo de un corazón de una ballena azul y los niños entran por las arterias como si fueran toboganes, ¿no? Y por las válvulas. Y es el tamaño natural. Un corazón de una ballena azul es prácticamente del tamaño de un utilitario, de un coche pequeño. Y lo de la lengua que decías, yo he visto salas de concierto que son más pequeñas que la lengua de una ballena. Aunque les cueste creerlo, en muchos lugares del mundo todavía existen esas legendarias tabernas de marineros, cubiertas por humo de tabaco, con mesas desgastadas y viejas fotos de barcos en las paredes, donde hombres de caras arrugadas y manos nudosas por el trabajo en el océano se reúnen para beber y compartir historias de sus navegaciones. Y en esas tabernas aún se escuchan a veces narraciones sobre monstruos marinos que sacuden los barcos o visiones fugaces de seres terribles que aparecen y desaparecen de repente entre las olas. Una persona que haya vivido ligada al mar no puede deshacerse de las leyendas, por muy racional que sea y por muy en el siglo XXI que nos encontremos. Nuestro desconocimiento de la vida en las profundidades, de la que solo hemos arañado una parte mínima, da pie para que las gentes del mar sigan pensando que allí abajo existen animales ignotos y peligrosos. Durante siglos, los marinos han asegurado ser atacados por enormes seres parecidos a pulpos o calamares, con tentáculos de muchos metros de longitud y capaces de hacer zozobrar un barco. ¿Esos animales existen? Pues hasta hace un siglo te hubieran dicho que no, que eran fantasías de marineros, que estar tantos meses en el mar sin ver tierra provoca alucinaciones, los temores de las tabernas donde se encontraba cierto placer en contar historias tremendas de aventuras que había vivido en el barco. O sea, que hasta hace 100 años un naturalista serio te hubiera dicho que no. Pero es que resulta que estamos encontrando evidencias de que los calamares gigantes existen. No tanto pulpos gigantes, que los pulpos no son demasiado grandes, no existe el kraken como pulpo como tal, pero calamares gigantes sí. Lo que ocurre es que viven a mucha profundidad y no suben apenas a la superficie. Y cuando mueren, su cuerpo se degrada muy rápido porque tienen mucho amoníaco en su cuerpo. Entonces, es muy difícil encontrar restos. Pero en los últimos 30 años hemos encontrado ya bastantes restos de calamares gigantes, sobre todo de bebés. Pero es que los bebés pesaban, o sea, medían ya 8 metros de largo. Con lo cual, de adultos, consideramos que sí, que puede haber calamares gigantes, el Archaeopteryx, que es un nombre científico, que puedan llegar a medir más de 20 metros de longitud con los tentáculos. Hay otra prueba muy curiosa de la existencia de los calamares gigantes y son las marcas de las ventosas en las pieles de los cachalotes. Hay, no sé si la gente lo sabe, quien habrá leído el libro lo sabrá. El cachalote se alimenta básicamente de calamares gigantes y llega a sumergirse a 3.000 metros de profundidad, es decir, 3 kilómetros hacia abajo, para cazarlos. La cacería, imagínate, de un cachalote, esa guerra absoluta entre un cachalote y un calamar gigante, pues, vamos, las películas épicas de Hollywood pueden compararse seguramente a esas batallas, que siempre normalmente las gana el cachalote, claro. Pero salen muchas veces heridos y se han encontrado cachalotes que tienen huellas de tentáculos de prácticamente 22 centímetros de ancho. Con lo cual, haciendo una extrapolación desde el tamaño de esa ventosa al animal total, pues nos salen efectivamente que debe haber calamares de más de 20 metros de longitud. El más largo que hemos encontrado hasta ahora mide aproximadamente 16 metros, pero recordar, estoy hablando de memoria, y era una hembra que todavía no era totalmente adulta. La luz del sol que penetra en los océanos es indispensable para la vida en el planeta, ya que permite que ocurran fenómenos biológicos dentro del mar, como marcar los ciclos de reproducción de algunos peces, la propia fotosíntesis, que contribuye además a la elaboración de sustancia orgánica indispensable para, de hecho, iniciar la cadena alimentaria. Luz y agua aparecen dos elementos indispensables para el origen de la vida. ¿Cuál es la relación entre luz solar y el agua salada del mar en el origen de la vida? Bueno, en primer lugar, hay una cosa que es importante de saber, ¿por qué siempre se relaciona la vida con el agua? La gente en general puede pensar que es porque necesitamos beber, pero no solamente es por eso, es porque el agua es el medio que tiene el índice de intercambio de materiales necesario para que se produzcan los intercambios químicos que dan lugar a la vida. Quiero decir, cuando tú tienes varias moléculas en el aire, son gases, es muy difícil que se puedan encontrar. Cuando tienes moléculas en tierra, están inmóviles. Es muy difícil que lleguen a comunicarse entre ellas porque no tienen una forma de desplazamiento. Sin embargo, el agua tiene una densidad perfecta que mueve las moléculas unas con otras y consigue que se unan, que choquen unas con otras de alguna forma. Eso es en primer lugar. O sea, la vida necesita un soporte donde intercambiar sustancias, donde intercambiar moléculas. De hecho, los seres humanos, todo el mundo sabe que somos casi un 70% agua. Los seres vivos no hemos metido el agua dentro de nosotros para que nuestros procesos químicos, bioquímicos, puedan producirse. Por lo tanto, el agua, al ser un líquido con una densidad específica, consigue que el intercambio de moléculas sea muy efectivo. Luego también ocurre por el tema de su capacidad de disolución. El agua puede disolver moléculas simples, pero las moléculas complejas las conserva. Por ejemplo, el ADN no existiría sin el agua. El ADN necesita disociarse cuando se produce la fecundación. Si no existiese un medio acuoso, no se podría producir esa disociación. Es un primer lugar porque el agua siempre se considera indicador de vida, a no ser que existan formas de vida absolutamente desconocidas en otro sitio que no necesiten ese intercambio, pero creo que eso es prácticamente imposible según cómo entendemos la vida. Y todas esas reacciones podrían dar lugar a algunas moléculas complejas que necesitarían energía, porque la vida se caracteriza por la capacidad de obtener energía del entorno para multiplicarse. Esa es la base del metabolismo. Yo obtengo energía y esa energía me permite unos procesos vitales que me hace desarrollarme como ser vivo. Esa energía solamente la proporciona el sol, nada más que el sol. Siempre se ha pensado que la aparición de la vida en la Tierra estuvo ligada al agua. Hay algunas teorías que la ponen en pequeñas charcas, básicamente en estos lugares que, digamos, quedan como charcos de agua del mar con muy poca profundidad cuando hay mareas altas y se retiran. Ahí el intercambio de moléculas es muy fuerte y la luz del sol da muy directamente porque hay poca profundidad. Hay gente que la sitúa en las fumarolas submarinas, donde la energía provendría del calor del interior de la Tierra, de los procesos volcánicos. Pero en cualquier caso, yo creo que hoy día hay casi unanimidad en pensar que la vida surgió en la Tierra gracias a la interacción entre el agua como medio de intercambio y medio rico en sustancias y la luz del sol, que penetraba lo suficiente como para que esas sustancias pudieran desarrollarse. Por eso a mí siempre me gusta decir, cuando estoy en la playa y se ven estas pequeñas lucecitas cuando el sol está fuerte, que se ve que el mar como centellea, que en esos momentos es posible que esté surgiendo vida. Porque justo ese centelleo es como la muestra de la energía que el sol transmite al mar, donde el mar tiene todas las capacidades ya para crear esa sustancia orgánica. Totalmente negro, una negritud absoluta. Sitúense en el lugar más oscuro que puedan imaginar. Ese lugar es el agua. La profundidad media de los océanos terrestres es de 3.700 metros. Pero al contrario de lo que piensa mucha gente, el fondo del mar no es una llanura de rocas y arena. Bajo el agua existen tantos o más accidentes geográficos que en la superficie. Hay cadenas montañosas, hay volcanes, hay planicies inmensas y acantilados vertiginosos que descienden cientos de metros casi en vertical. De hecho, la mayor cordillera del mundo no es el Himalaya, sino una que está sumergida. Se llama Dorsal Mesoatlántica y mide 15.000 kilómetros de largo, porque aparece en Islandia, rodea toda África, se extiende por el Océano Índico, pasa por los mares de Australia y la Antártida y muere en el Océano Pacífico. La dorsal mesoatlántica se sitúa entre los 3.000 y los 5.000 metros de profundidad, con picos que llegan a aparecer en la superficie. Las Islas Canarias o Madeira, por ejemplo, no son más que algunas cimas emergidas de esta monstruosa cordillera invisible. Vayamos a las profundidades de los océanos, allí donde no llega ya la luz, donde la presión es tal que nuestros pulmones se convertirían en una pelota de tenis en un instante, en la más inmensa oscuridad. ¿Allí viven animales extraños? Eso es uno de los grandes logros de la biología marina y quizá lo que hizo que la biología marina se convirtiera en una ciencia en sí misma, en una especialidad científica. Hasta prácticamente el último tercio del siglo XIX, se pensaba que la vida en el mar solamente ocupaba una franja superficial. Es decir, se calculaba que ya sabemos que a partir de los 400 metros ya no llega la luz solar, a partir de los 400 metros, digamos que ahí empieza el límite de oscuridad total, pero a partir de 200 metros ya la luz es muy escasa. Entonces, se pensaba durante toda la historia de la humanidad que la vida en el mar se resumía en esos ciento y pico metros de superficie, ¿no?, que es donde se mueven los peces que conocemos, más habituales. Pero ocurrió una cosa, y es que en el año 1876 se hizo una expedición científica porque se habían encontrado algunas formas de vida que parecían que eran muy extrañas y que provenían de más profundo. Y entonces la Royal Society de Inglaterra fletó una fragata para investigar si realmente podía haber vida donde no había luz, debajo de la franja de oscuridad. La Challenger, la sorpresa, ¿no? La Challenger. Efectivamente, ese fue el famoso viaje de la Challenger, que hicieron, pues prácticamente dieron como 3 veces la vuelta al mundo. No es que dieron la vuelta al mundo en redondo, sino que hicieron los kilómetros suficientes para haberla dado la vuelta 3 veces. Y estuvieron haciendo exploraciones por muchísimos mares profundos y se trajeron nada más y nada menos que 5.300 especies animales y vegetales de seres que vivían por debajo de la zona de oscuridad. Ahí, eso fue en el año 1876, creo recordar, estoy hablando de memoria, y ahí fue donde realmente se entendió que el mar era mucho más prolífico en vida de lo que creíamos, que no se limitaba a esa capita superficial, sino que en las profundidades había seres vivos y había un ecosistema importante. Y ahí, de esa curiosidad, porque además muchos de los animales que se consiguieron extraer eran rarísimos, unos peces con unas formas extrañas, unos seres muy alargados y muy planos, o unos peces que tenían, que producían su propia luz, que tenían bioluminiscencia. Entonces, todo eso estimuló mucho la curiosidad popular. Muchos de esos animales se reprodujeron en grabados, se publicaron en las revistas que leía la gente del pueblo, la gente normal. Y al final, eso creó muchísimo interés por la biología marina e hizo que naciera como ciencia. Antes de eso, apenas existían estudios sobre la vida en el mar. Yo creo que hoy la vida en el mar quizás sea la especialidad biológica más reciente que hay, y por eso nos queda tanto por aprender. Hay un dato curioso: nosotros creemos que nos quedan por descubrir aproximadamente el 80% de todas las especies que viven en el mar. Conocemos un 20% y conocemos muchísimas, pero debe de haber como 6 veces, 4 veces más que aún todavía no hemos descubierto. Precisamente el director científico de la expedición Challenger, en sus escritos, ¿no?, hablaba de pulpos transparentes, gambas que parecían de cristal y brillaban con destellos de color, pero junto a ellos también describía que la mayoría de peces abisales tenían cabezas enormes, grandes y afilados dientes, ojos gigantescos en relación al cuerpo, pieles gelatinosas, apéndices extraños que salían de sus cuerpos, estómagos extensibles mayores que el propio pez. Los escritos de del director científico de la expedición fueron quizás la primera noticia de, como nos cuentas en el libro, de que en los abismos marinos había monstruos. ¿Ocurrió ante este descubrimiento lo mismo que cuando se descubrieron los dinosaurios? Sí, porque hasta cierto punto, si te fijas, esa época coincidió con el inicio de la ilustración en los medios de comunicación, en la prensa y en las revistas. Entonces, ese diario que tú dices tuvo mucha repercusión, pero lo que llamó la atención popular fueron los grabados que contenían, los dibujos de esos animales, que en algunas ocasiones verdaderamente estaban exagerados y eran como más monstruosos de lo que después son en realidad. Pero claro, eso llamó muchísimo la atención popular. De una forma diferente a los dinosaurios. Los dinosaurios nos fascinan porque nos provocan terror hasta cierto punto, ¿no? O ternura en el caso de los herbívoros. Pero es una relación como con unos animales fabulosos. Los animales abisales directamente provocaban miedo a lo desconocido. Es decir, cuando tú, por ejemplo, ves un pez hacha, que es un animal que prácticamente el 90% de su cuerpo es una boca llena de dientes tremendos, o esos animales que los ojos le cubren prácticamente la mitad del rostro, te parecen formas absolutamente ajenas a la vida que conocemos. Y eso causó muchísima fascinación y ayudó mucho a la investigación, porque hubo muchísimos filántropos que financiaron expediciones de una forma un poco egoísta, porque lo que querían era tener en un acuario alguno de estos bichos. Cosa que, por supuesto, es imposible, porque cuando a esos animales se les saca a una presión distinta, la presión atmosférica nuestra, pues mueren inmediatamente, no podrían sobrevivir. De hecho, muchos revientan por la diferencia de presión. Están acostumbrados sus cuerpos, están adaptados a vivir a mucha profundidad, a mucha presión, por tanto, y conforme suben, directamente revientan y no se puede tener fuera. Pero todo eso grabados, todo eso estimuló mucho la curiosidad popular y hizo que relativamente rápido se hicieran muchas expediciones donde se confirmaron todos los hallazgos del Challenger, y donde se empezó a estudiar con más, digamos, sensibilidad científica cómo era posible que en esas profundidades sin luz, sin prácticamente oxígeno, se supone que con muy poco alimento, hubiese una cadena ecológica. peces transparentes con grandes ojos para captar cualquier destello de luz y grandes dientes para que nada se les escape y con sus propias linternas. Bueno, es que claro, tú imagínate lo que la gente, los biólogos de entonces decían, vamos a ver, ¿por qué estos peces tienen ojos tan grandes si a partir de 400 metros no hay luz? Y es que viven a 2.000 metros de profundidad o a 3.000 metros de profundidad. ¿Para qué quieren los ojos? Bueno, pues la explicación de para qué quieren los ojos vino de la bioluminiscencia. La poquita luz que existe en las profundidades marinas está causada por los propios seres vivos. En unos casos la utilizan para comunicarse, porque la iluminación es el principal medio de comunicación en los abismos oceánicos entre especies, o la utilizan para cazar. De manera que como la luz es tan tenue, porque es como una luz de las luciérnagas, la única forma de detectarla es tener ojos enormes. Es decir, a más oscuridad, curiosamente, ojos más grandes. ¿Por qué? Porque la oscuridad de la luz solar es absoluta, pero la luz química que crean los seres vivos no. Y había que detectar esos destellos mínimos de luz en medio del abismo. La única forma era tener ojos muy sensibles y muy grandes, ¿no? Y curiosamente, estos peces que tienen en la cabeza un apéndice luminoso, que es como si llevasen una luciérnaga colgada delante de la boca, es una caña de pescar. Esa luz atrae a sus presas. Las presas se dirigen hacia ese punto de luz porque están programadas genéticamente para acercarse a la luz. Y lo que hace el animal es que mueve ese apéndice luminoso y una vez que se acerca a la presa, se la come. Es decir, que incluso en esa oscuridad tremenda, la luz es un arma de supervivencia. ¿Se han podido observar esos animales en su propio entorno? Porque entiendo que en buena medida muchos de los especímenes que se han logrado es precisamente, pues bueno, digamos, lanzando hacia abajo redes y demás, muy hacia abajo, estamos hablando de 2.000 metros de profundidad. ¿Se ha logrado bajar hasta esos niveles, hasta esos abismos oceánicos? Bueno, la fauna hasta los 1.000 metros aproximadamente se conoce bien, se han conseguido ejemplares vivos que han resistido, pero hasta los años 60 no podíamos disponer de muchos ejemplares vivos, prácticamente todos eran cadáveres, o bien llegaban muertos o bien los encontrábamos flotando en las zonas que sabíamos que existían, pues algunos de ellos podían subir el cadáver flotando, era muy extraño. Y vivos no se podía encontrar ninguno. Pero en esa época, más o menos en los años 60-70, se inventó una cosa que se llamaba la cápsula de presión, que no era ni más ni menos que una especie de jaula hermética donde se cogía el animal con su entorno de agua y se mantenía la misma presión que había en el fondo marino. Sería algo así como presurizar un avión, ¿no? Pues esas cápsulas se presurizaban, con lo cual desde hace unos 60 años, 50-60 años, sí hemos dispuesto ya de ejemplares vivos para poder verlo. Lo que ocurre es que no duran vivos mucho tiempo, porque evidentemente la presión de la caja no se puede mantener muchísimo tiempo. Pero sí hemos conseguido ya ver eso. Y después, los máximos avances de la biología abisal se han logrado gracias a las cámaras submarinas. Hombres han bajado muy pocos allí y tenemos muy pocos submarinos capaces de bajar esas profundidades, pero sí se han conseguido muchas cámaras que han bajado a muchísimos metros de profundidad, a miles de metros de profundidad, y han conseguido captar estos animales en su ambiente natural. Y de hecho, si uno simplemente se mete en un buscador de internet y pone peces abisales, le van a salir un montón de vídeos y de fotografías de estos seres. Y hemos aprendido mucho además de su ecología. ¿Cómo es posible que puedan sobrevivir? Hay un caso curiosísimo. Una gran parte de la vida en los abismos depende de las ballenas, de cuando muere una ballena. Una ballena tiene tal volumen, digamos, de carne, de proteínas, de sustancias alimenticias, que cuando mueren empiezan, por supuesto, a descomponerse. Pero muchísima de los nutrientes que tiene una ballena caen por todo el mar y van atravesando poco a poco todas las capas del mar. A eso los biólogos lo llamamos la nieve marina. Bueno, pues el cadáver de una ballena puede alimentar a un ecosistema de prácticamente 3 o 4.000 especies distintas. Esos nutrientes que caen de la ballena muerta provocan abajo una explosión de vida. Es una de las formas, por ejemplo, en que se mantiene, de las más importantes, que se mantiene la vida en los abismos, aunque hay algunas otras más, ¿no? Pero la base de la vida en el abismo, es decir, ¿dónde está la base de la cadena trófica? Bueno, pues en una gran medida es por la nieve de las ballenas. Nos has hablado ahora precisamente de uno de los métodos de alimentación, luego estaría otro, ¿no? Lo que es la reproducción y entendiendo que la vida en los abismos puede llegar a ser realmente solitaria, ¿no? Me llamó la atención un caso que contabas, ¿no? De cómo la evolución se las ha apañado para encontrar estrategias de reproducción sexual adaptadas a un mundo con escasos habitantes. Y en el libro cuentas, hablas de una clase de peces llamada lofiformes, ¿no? En el que las hembras miden entre 30 centímetros y un metro, ¿no? Y al principio, cuando se las empezó a estudiar, solo aparecían las hembras, ¿no? Pero todas ellas con un extraño parásito pegado al vientre. Y resultó que el parásito era el macho de la especie. Sí, es una de las estrategias de supervivencia de reproducción más sorprendentes que existen en toda la naturaleza. Básicamente, los abismos hay dos formas de reproducirse. Una es tener una luz con una frecuencia determinada, es decir, con un color determinado, que solamente otro animal de tu especie reconoce, con lo cual tú haces igual que una luciérnaga, enciendes la luz para llamar la atención del congénere tuyo, que si tienes la suerte que sea de tu sexo contrario, podrás reproducirte con él. Es muy difícil encontrar pareja, muy solitario, ¿eh? En el fondo del abismo submarino, y es difícil que se produzca, la vida se mantiene, pero requiere muchísima energía encontrar la pareja para poder tener una descendencia. Por eso se han inventado, como siempre la vida nos sorprende, y siempre que hay una dificultad, los seres humanos podríamos aprender mucho de eso, ¿no? De cómo la vida ante las dificultades encuentra siempre salidas, ¿no? Y una de las salidas que encontró fue que una vez que se encuentran un macho y una hembra, el macho se incorpora como una parte de la hembra. Es decir, en el caso, por ejemplo, del rape, que hablo del rape, aunque son muchos animales los que tienen esa estrategia, el rape que vemos en las pescaderías es uno de ellos. El rape, todos los que tenemos son hembras. Y al principio decíamos, ¿pero por qué solamente se capturan hembras de rape? ¿Dónde están los machos? No, es que el macho es un parásito de pocos centímetros que está adosado a la hembra, que parece como un bichito que se le ha pegado ahí, ¿no? Una rémora. Lo que ocurre es que en esos casos, los machos, que son mucho más pequeños que las hembras, muerden a la hembra cerca del canal vaginal, cerca del canal donde se produce el huevo, y conforme se queda ahí va fundiendo sus tejidos con los de la hembra hasta el punto que el macho deja ya de realizar sus funciones vitales. Se alimenta de la sangre de la hembra, no crece, se vuelve cada vez más pequeño, pierde musculatura, pierde la capacidad de visión, en muchos casos incluso pierde la locomoción, lo pierde todo, se funde con la hembra. ¿Qué es lo que mantiene intacto? La capacidad de producir esperma. Pero en que incluso llega al punto en que es la hembra la que le ordena que produzca esperma. Es decir, el macho ya reacciona a las hormonas de la hembra y solamente produce esperma cuando la hembra está siendo fértil. Estamos hablando de un mecanismo ya absolutamente extremo, porque estamos hablando de el mismo animal de dos géneros distintos, en el cual uno de ellos se convierte en apéndice del otro, ¿no? A veces la vida en los abismos nos lleva a esas soluciones tan extremas y por eso nos interesa mucho en la biología, porque nos da soluciones a situaciones que pensamos que nunca existirían. Vamos, me ha quedado claro que en los abismos de los océanos el patriarcado no existe. Sí, bueno, en realidad hay un matriarcado bastante, bastante curioso, ¿eh? Eso se está complementando además, esa estrategia, con el fenómeno que cada vez ocurre más frecuentemente del viviparismo, es decir, de las hembras que pueden fecundar sus propios huevos, aunque eso ya es otro tema distinto y también se da en las aves, por ejemplo, pero está ocurriendo que ahora mismo hay una especie de incremento estadístico de las especies animales que son capaces de reproducirse sin el macho. No estoy diciendo que sea un fenómeno frecuente, porque no lo es en lo absoluto, pero sí se están descubriendo más casos de los que creíamos. Cuando hay una presión ecológica fuerte por algún motivo, cada vez hay más especies animales, muchos peces, por ejemplo, que son capaces de reproducirse sin esperma, es decir, que crean células reproductivas con su ADN completo, que cuando nacen esos huevos se convierten en clones de la madre, porque no tienen una mezcla genética con un macho. Quiero cortaros el rollo de la inmersión en estos mundos marinos, pero quiero que sepáis que este libro con el que he preparado la entrevista se ha pagado con las aportaciones de oyentes de este programa, con vuestras aportaciones. y el mono se ha puesto muy contento con que volvamos a hablar de animalitos. Así que muchas gracias. Si queréis echar un cable a este programa, pues ya sabéis, darle a apoyar en el canal del podcast en iVoox o escribidme a linternadediogenes@gmail.com. Bueno, ya está hecha la propaganda. Os dejo. Ya para terminar, no puedo dejar de mencionar, en el último capítulo lo dedicas a la belleza, ¿no? de algunos de estos animales marinos, y yo la verdad es que me quedo con los nudibranquios, los caracoles del mar, que de una paleta de colores y de formas tremenda, y yo siendo daltónico, la verdad es que es una estimulación de colores que mi propio cerebro colapsa. Además, hay de todos los tipos, ¿no? En el sentido de los nudibranquios, de todas las formas y colores. Sí, y lo que la gente debe de saber antes que se le ocurra coger uno es que justamente los colores fuertes son evidencia de veneno. Es decir, los nudibranquios son casi todos tóxicos y tienen esos colores tan llamativos para advertir de que son tóxicos. Los animales de colores más bonitos, excepto algunas aves, suelen ser animales venenosos. Y en el caso de los nudibranquios es así. Un nudibranquio es muy, muy hermoso, tiene unos colores que a nosotros nos parecen muy hermosos porque son muy llamativos, y lo que está diciendo es: cuidado, estoy encendiendo la luz roja, que si me comes te mueres. Entonces, lo que nosotros vemos como hermoso, a los animales depredadores les parece un horror, porque es una advertencia de muerte, ¿no? La belleza es un atributo que corresponde a nuestra mirada, a nuestros ojos, y a veces es muy bonito intentar hacer el ejercicio de ver hermoso lo que a nuestro ojo no nos parece. No sé qué ejemplo poner. Un cachalote, por ejemplo, es un bicho bastante feo. A mí, en concreto, me parece hermosísimo, porque es una máquina natural de una perfección tremenda, ¿no? Hay veces que nuestros ojos humanos ven belleza y no ven la belleza de otros seres que estéticamente no son agradables, pero a nivel funcional o a nivel evolutivo, a nivel natural, son auténticas maravillas, ¿no? Yo no me dejo guiar mucho por la belleza de los animales, ¿eh? Porque yo ya he aprendido a verlos de alguna forma como logros de la vida. Y en ese sentido, sí es verdad que hay animales que son muy bonitos y sin embargo, a mí animales feos me llaman muchísimo la atención, sinceramente. Pues habrá que entrenar esa mirada. Si los delfines son capaces de que les dé curiosidad e interés unos animales extraños, ¿no? Que caminan a cuatro patas, ¿no? Y producen sonidos extraños, ¿no? Y utilizan herramientas también ahí curiosas, ¿no? Que es casi sin sentido, si les da curiosidad. De todas formas, discúlpame una cosilla, los delfines no son el único animal marino que demuestra mucho interés por el hombre. Hay bastantes peces que demuestran interés por nosotros cuando no nos ven como un peligro para nosotros, ¿no? Hay un caso que casi todos los buceadores, yo soy buceador desde hace mucho tiempo, hay un caso que la mayor parte de los buceadores conocen, que es el del mero. Yo no sé si es que los meros nos confunden a nosotros con otros meros, pero cuando tú buceas y te encuentras con un mero, el mero no te va a dejar en todo el tiempo, o sea, se va a ir contigo y va a intentar golpearte, rozarse, o según un amigo mío, nos confunden con hembras de mero. No lo sé, pero el caso es que hay bastantes animales marinos que sienten curiosidad por el ser humano, porque el mar no es un sitio demasiado agresivo, digamos. Es decir, las especies marinas saben perfectamente cuáles son sus depredadores y mantienen una actitud de convivencia bastante más elevada que los ecosistemas terrestres en general. O sea, eso hay que llamar un poco la atención de eso. La vida marina, pese a que por supuesto se basa en comer y ser comido y estas cosas, pero tiene unas cadenas ecológicas mucho más establecidas, donde las especies animales identifican lo que no es su depredador y generalmente muestran, yo no sé si curiosidad es la palabra, pero sí muestran aproximación, no muestran timidez. Y en ese caso hay bastantes animales que nos ven, bastantes peces que nos ven a los seres humanos con curiosidad. El caso del delfín lo conoce todo el mundo, pero los de los meros grandes quizá no lo conozca tanta gente. Bueno, pues nos vamos a quedar con esta oda a la sociabilidad. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por los mares para conocer precisamente a los habitantes de los océanos y acercarnos a este libro, La memoria de los peces y otras historias científicas sobre los seres del mar. Pues muchísimas gracias a ti por la invitación. Yo espero que la gente se interese un poquito más por la biología marina, porque al fin y al cabo la vida en el mar es lo más parecido que tenemos a la vida en otro planeta. Cuando uno se pone un traje de buceo y se mete en el agua, se da cuenta primero de que vuela, porque en el agua puedes volar. Tienes un chaleco que lo inflas con un botoncito y vuelas. Y en segundo lugar, porque empiezas a ver formas de vida que nunca has visto en la Tierra. Los seres humanos en el mar tenemos lo más parecido a la vida extraterrestre, está fuera de la Tierra, y es una auténtica maravilla. Y quizás siga siendo la parte más desconocida de la biología. Así que yo este libro lo escribí con mucha ilusión para intentar difundir un poquito ese entorno donde vive pues más de la mitad de los seres vivos. ¿Cómo que ahora quieres estudiar balleno? Mira, lo de aprender a nadar, eso sí que lo veo. En la piscina y con manguitos. Ya, dentro de poco. Eso tampoco suena a delfín. Eso es, cada delfín tiene su propio nombre. Tú eres mono y punto. Sí, ya, tu individualidad. Deja el desarrollo de tu individualidad y empieza por limpiar lo que ensucias. Hasta aquí la linterna de Diógenes.